ahí vamos llegando al rancho, compadre. Vamos llegando. Ah, pero qué arrimanero que una vez nos viene ese gato por ahí, hombre. Y cuidado con el burro, compadre. Mira, por ahí viene el burro. Ay, mira la vía, ahí viene la chiva, la chiva. Ay, cuidado con la vaca, compadre, cuidado con la vaca. Ahí viene la gallina, compadre, la gallina. Y se dejaron venir los coconitos, compadre.